Toda mi vida os amé. Si me amáis, yo no lo sé. Piense que tenéis amor al desamor y al olvido. Sé que soy aborrecido, ya que el disfavor y por siempre os amaré. Si me amáis, yo no lo sé. Si me amáis, yo no lo sé. Si me amáis, yo no lo sé. Si me amáis, yo no lo sé. Piense que tenéis amor al desamor y sé que soy aborrecido, ya que sabe el disfavor y por siempre os amaré, y por siempre os amaré. Si me amáis, yo no lo sé. Si me amáis, yo no lo sé. Si me amáis, yo no lo sé.